padre es. Padre es. El que sabe decir no cuando los hijos le piden caprichos. Y déjame gritar, qué orgulloso estoy de ti. Y que eres ese amigo.